maliba ingoba ade maliba ingoba nye nataka maliba inani ni soja namaya na maliba ingome au mama nina mani zani ya kumewa ana maliba Bye. lange ko inye aunga fona mandale de aungike Yeah.